Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahoraradio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Y hoy jueves queremos despedir la semana en Intangible 23 con la agradable música del sello chileno Michita Rex, que se puso en marcha hace escasos meses. La de hoy será la primera parte de un monográfico que concluiremos la semana que viene. Hoy vamos a estar hablando de dos de las fundadoras de la Net Label, Dadalú y Facuta. De la primera ponemos a continuación su canción Esperar. En concreto fue el 1 de enero de 2010 cuando se estrenó el sello virtual Michita Rex. Llevan, por lo tanto, algo más de un año de actividad. Y el tema que acabas de escuchar era este Esperar de Dadalú. Lo hemos puesto al comienzo de esta edición de hoy de Intangible 23, la primera parte de un monográfico en dos secciones dedicado a este sello. Un sello que fundaron tres mujeres de la música: Pamela Sepúlveda, alias Facuta; Danae Morales y Daniela Saldías, más conocida como Dadalú. Vamos a escuchar a lo largo de los próximos minutos las canciones del disco Periodo de Dadalú, al que pertenecía este tema Esperar, y también del primer trabajo en solitario de Facuta, ambos editados en esta en el label Michita Rex, y ya la semana que viene daremos hueco a otros de los artistas del catálogo. Tenemos a continuación la canción Gracias de Dadalú también. De manera liviana la densidad hará caer tus ramas. Este calor me quita las escamas y puedo ver con claridad qué hago bien y qué hago mal. Tus ojos se me hacen transparentes, puedo ver tus sesos y sé lo que se siente ser parte de ese respirar. Ojalá siempre me acompañes al caminar. Yo nunca quiero dejar de la existencia de ese sentimiento. Me miras y sabes lo que siento. Silencio ya no me matará. Ya no tengo miedo de no escuchar. Solo me dejo llevar y leo cariño. Soy un adulto y soy un niño que sabe armonizar. Gracias por mirarme, gracias por mirar. Gracias por mirarme, gracias por escuchar. Esta canción, Gracias, se publicó primero en formato single como adelanto de lo que sería el álbum Periodo de Dadalú, ambos lanzamientos publicados por supuesto dentro del sello Michita Rex. Y de esta artista, Daniela Saldías, o mejor Dadalú, podemos comentar que ha pasado por diferentes formaciones musicales. En primer lugar, Celofán, luego llegarían Iris, Julia Rose o World Music, un grupo donde coincidió con Facuta, otra de las fundadoras del sello Michita Rex, podemos decir que desde entonces han ido estableciendo una colaboración que culminó con la creación del Anel Label. Y no solo la música es interesante en las canciones de Dadalu, con esos arreglos tan cuidados e impredecibles en ocasiones, sino que también conviene prestar atención a las letras, letras como la de la siguiente canción, Se necesita vendedora. Ahí estaba esta otra canción de Dadalu, Se necesita vendedora, donde se abordan de una manera muy fresca las inseguridades del mundo moderno. La hemos escuchado aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasaharadio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En la primera mitad de este programa estamos escuchando las canciones del disco Periodo de Dadalu, que ella empezó a preparar en 2009. Ya antes, en 2006, había sacado una demo con 6 temas llamada Miru, y de su trayectoria anterior con el paso por diversos grupos, pues ya te hablamos hace un momento. Y ha contado en estas sesiones de grabación principalmente con la banda que la acompaña en los conciertos, los Pat Smear. Su nombre es, por supuesto, un homenaje al guitarrista que ha formado parte de la banda de punk The Germs o actualmente con los más conocidos Foo Fighters. Y esta banda pues tiene una cierta versatilidad instrumental con aportaciones del bajo, el bajo, la guitarra, quiero decir, la batería y el teclado, pero se incorpora una sección de vientos en ocasiones con un trompetista y un saxofonista. Dice Dadalu que tiene un poco en mente el sonido del mítico disco Tapestry de Carole King. El resultado final en periodo, la verdad es que no se acerca demasiado, es más innovador que eso, pero sí que podemos comentar que a veces el creador tiene unas ideas en la cabeza que luego se plasman de forma muy distinta en el resultado final. Y vamos a seguir con este disco que tanto nos ha gustado, Periodo de Dadalu, publicado en Michita Rex. Otro de sus temas es el siguiente, No sé empezar. Empezar es probablemente el tema más cercano al hip hop de los incluidos en el álbum Periodo de Dadalu. Esta artista chilena no es extraña a dicho género. Estuvo con el colectivo Etéreo, donde hacían algo que también tenía que ver con el hip hop en su día. Y seguimos aquí repasando entonces este importante disco publicado por Michita Rex. Cabe comentar que No sé empezar aparecía en formato single el pasado mes de abril, una vez ya teníamos más que mascado el disco en formato LP, pues encontramos relecturas interesantes de este tema a cargo, por ejemplo, de Motivao, Una niña malvada o Tono Sepia. Da muestra esta práctica de publicar EPs con remezclas o singles de la capacidad de convocatoria que tiene desde luego el sello Michita Rex a la hora de atraer a diferentes artistas para que den sus versiones de canciones ya publicadas con la Netlabel. Y dentro de este álbum, Periodo, El tema con el corte quizá más experimental es el que viene ahora, se llama Conmigo. Necesito hablar con alguien y al final siempre es conmigo. Está bien, este es el mensaje de la canción Conmigo de Dadalu, incluida como todas las que hemos ido escuchando hasta ahora en esta edición de Tangible 23 en el álbum Periodo que Dadalu publicó con el sello que ha fundado en 2010, Michita Rex. Y hay que comentar, para ir terminando con este trabajo, que se grabó entre 2009 y 2010 con la colaboración de Pancho Straub y Sokio, además de la aportación instrumental de los Pates Mier, como comentábamos antes, y lo mezclaron y masterizaron tanto Dadalú como Jorge Cavargas. El último tema que escuchamos ya de Periodo es uno quizá de los más ligeros. Su título es Te quiero tanto. Ah, Con esta Te Quiero Tanto, ya hemos escuchado este jueves en Intangible 23 seis de las canciones del álbum Periodo de la chilena Dadalú, fundadora del sello virtual Michita Rex. Y vamos por último ya, para terminar con la música de Dadalú, con una de esas remezclas incluidas en los singles, en este caso el Warhol Extended Remix de Gracias. Llores Felipe Sancho emplea el seudónimo musical de Warhol y es el autor de esta remezcla extendida del tema Gracias de Dadalú, que escuchábamos antes al principio de esta edición del jueves de Intangible 23. Otras reinterpretaciones de Gracias aparecen en el single del mismo nombre, que fue una especie de adelanto del álbum Periodo, el cual hemos estado repasando en los últimos minutos aquí en el programa. Y nos viene bien esta remezcla de Warhol para pasar ahora con nuestra siguiente protagonista, Facuta, otra de las fundadoras del sello Michita Rex, y ponemos en primer lugar su canción Al vuelo, del álbum del mismo título. El álbum Al vuelo de Facuta tiene un sonido mucho más electrónico que aquel periodo de Dadalú que hemos estado repasando antes, pero ambas artistas tienen muchos puntos en común. Por ejemplo, empezaron a introducirse en el mundo de la música con bandas de tiempos de escuela, como estudiantes, etc. Y A Facuta la encontramos en primer lugar en una de esas bandas, Mar y Celeste. Luego estaría, por ejemplo, en Golden Baba. Y ahí ya se fueron fraguando las relaciones con muchos de los artistas que forman parte del catálogo o que colaboran con la label Michita Rex. Y es curioso porque Facuta, su verdadero nombre es Pamela Sepúlveda, formó parte también de un dúo de noise, de música ruidosa, se llamaba el Banco Mundial y tenía discos con nombres tan llamativos como El Gran Golpe al Banco Mundial de 2006 o Música Terapéutica para el Embarazo No Deseado. De todos sus proyectos anteriores, este era el de Facuta que yo conocía y es una sorpresa pues encontrarla ahora haciendo estas canciones tan melódicas. No podemos decir que se haya pasado a la música comercial, pero sí que cambia el formato y hay una apuesta decidida por el pop sintético de calidad. Vamos a seguirlo comprobando ahora con el tema que se publicó en formato single de este álbum Al vuelo de Facuta. Se llama Armar y Desarmar. Costumbre analizar los detalles en detalles, las acciones por detrás, estos malos hábitos de adivinar confusiones e intenciones ya me salen mal. Y es que yo no entiendo cómo tú estás tan lejos y si llegamos hasta el mismo lugar. ¿Será que tengo miedo de quedarme atrás, de no alcanzarte nunca y nunca encontrarnos? Porque no me quieres acompañar a revisar el tiempo, a caminar más allá. Porque no me quieres acompañar a sumergirme en horrores ni a comprar el pan. No es que esto es lento y más vale esperar a ver si existe el momento en que nos encontramos. Y si no existe, ¿qué más da? De este ejercicio indecente de armar y desarmar, de armar y desarmar. Ya me salen mal. Y es que yo no por algo la gente de Lanel Label Michita Rex escogió esta canción, Armar y Desarmar, como single promocional previo a la edición del álbum Al Vuelo de Facuta. Hemos escuchado aquí en los coros a The Laura Palmers, un guiño sin duda a la filmografía del director David Lynch, porque ella era la protagonista de la serie Twin Peaks. Y The Laura Palmers son tres chicas que acompañan en el estudio y sobre todo en directo a Facuta: Anita Gallardo, Felicia Morales y Danae Morales, la tercera fundadora del sello Michita Rex. Y desde luego que hay mucho que podemos seguir contando de este trabajo de Facuta, donde ha dejado atrás su pasado ruidoso, podemos decirlo, para entregarnos canciones tan bonitas como las que estamos escuchando. Y me refiero también a esta que viene ahora, Mil veces vuelvo. Salgo a caminar, me pierdo al pensar, algo recordar o algo que se va a quedar. Parte del mérito de este álbum Al Vuelo de Facuta, del que acabamos de escuchar Mil veces vuelvo, pues tendrá que recaer también en sus productores. Ellos son Pablo Muñoz y Milton Mahan, de la formación de Janeiros, la primera que publicó un trabajo con Michita Rex. Es el número 2 del catálogo de Lanel Label. El 1 lo ocupaba un recopilatorio con diferentes artistas. Por tanto, tenemos la impronta también, no solo del coro de The Laura Palmers y por supuesto de todas las canciones compuestas por Facuta, sino también de la producción de estos miembros de The Janeiros. Y ya no nos queda mucho más tiempo, ponemos en último lugar la canción Aeropuerto, Y concluye aquí este primer paso para descubrir el catálogo de la Nail Label chilena Michita Rex. La semana que viene, el jueves, estaremos escuchando a otros muchos artistas del sello. Vamos entonces ya con la canción Aeropuerto de Facuta. Hay por ahí una canción muy poco conocida de los Beach Boys que se llama Airplane y que, sin parecerse en absoluto en términos musicales, también transmite las mismas buenas vibraciones que esta Aeropuerto de Facuta, artista chilena y una de las tres fundadoras del Anel Label Michita Rex. Hemos escuchado algunos de los temas de su álbum Al Vuelo y antes le dedicamos nuestra atención a Dadalú con su otro trabajo Periodo. Y terminamos entonces esta edición de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores del programa en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. El jueves volveremos a tener un especial, el segundo y último, sobre esta en el label Michita Rex. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.